gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa migrante. Otoño pleno en la Argentina, la primavera entrando en España, el norte y el sur y sus contrastes climáticos. Saludamos a nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Un gusto compartir este espacio de historias y reflexiones migrantes nuevamente. Y para hoy con un programa bien variado. La entrevista central viene de España. La envía nuestra amiga Susana Albarrán, que entrevista a una poeta chilena que esparce versos por el mundo, inspirada en la vida de los inmigrantes. Hoy también continuamos con los microprogramas sobre los jóvenes y las migraciones. Historias muy interesantes y para todos los gustos sobre lo que le sucede a los jóvenes cuando emigran a otros países. Y en los últimos años hubo un cambio muy importante en los flujos migratorios en Argentina. Las corrientes más importantes ya no vienen de Europa ni de los países limítrofes. Los que más emigran a la Argentina son jóvenes y vienen de Colombia y de Ecuador. Así es, esto más otras cosillas en el Semillas al Viento de hoy. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen. de la libertad. Mulinello di fango, bosques, aguaceros, Wäldern, Regengüsse, montañas, lagos, pájaros y retumbos. Giró intorno al capo villaggio di Ilom una volta, en torno al cacique de Ilom. Por un mundo diverso, un mundo intercultural, un nuevo mundo. Semillas al viento. Cambia el origen de los inmigrantes que llegan a la Argentina en los últimos años. Según un informe de la Dirección de Migraciones, el mayor flujo lo constituyen jóvenes, mujeres y hombres que vienen de Colombia y de Ecuador. Hay un dato interesante. En un año la radicación de colombianos creció el triple y la de ecuatorianos el doble. Desde siempre Argentina atrajo inmigrantes y fue la otra patria de millones de italianos y de españoles. En la actualidad lo es para miles de paraguayos, bolivianos, peruanos y chinos. Pero en este milenio los nuevos inmigrantes vienen mayoritariamente de Colombia y Ecuador. Solo el año pasado iniciaron sus trámites para radicarse en el país poco más de 5.000 colombianos. El 46% son estudiantes, el resto familias con hijos pequeños, todos en edad productiva, es decir, en condiciones de estudiar y de trabajar. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. El cónsul ecuatoriano, José Gijón, dijo que la mayor concentración de estudiantes ecuatorianos en el exterior está en Argentina. Son casi 5.000 jóvenes. Sostiene que la preferida es Argentina porque está cerca, habla el mismo idioma y es barato. El funcionario admite que los jóvenes que vienen aquí son de clase media alta, que eligen no solo estudiar en la Universidad de Buenos Aires, sino también en otras universidades privadas, y alquilan departamentos en barrios caros de la capital. En el caso de los estudiantes colombianos, tienen entre 28 y 35 años y vienen aquí a hacer sus posgrados. Muchos tienen que ver con la carrera de medicina y otras especialidades en el área de salud, como enfermería o psicología. También tienen un perfil de clase media y son profesionales. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, parte de los flujos migratorios en este planeta globalizado tienen que ver con la educación, porque hay una gran necesidad de posgrados y de maestrías que hacen movilizar a miles y miles de personas por el mundo. Y el imaginario es que en Argentina hay muy buenas universidades, hay opciones baratas, la documentación es simple y hay seguridad en comparación con otros países del continente. Así son las cosas, todo cambia, ¿no? El gran flujo migratorio ya no viene de Europa ni de los países limítrofes. La mayor cantidad de inmigrantes que llegan a la Argentina hoy lo hace desde Colombia y Ecuador. Y tiene sabor a café y aguacate, o palta, si usted prefiere. Lleva su familia, su importante, dice el inmigrante. Usted escucha Semillas al Viento. Silvia Cuevas Morales es poeta, es chilena y es inmigrante. Tras el golpe militar en Chile, su familia emigró a Australia. Allí completó sus estudios, licenciándose con una maestría en filología hispánica. En 1997 se trasladó a Madrid, ciudad en la que vive en la actualidad, y donde se dedica a la edición, investigación y traducción literaria. También tiene en su haber varios libros de poesía publicados y ha editado y coordinado diversos proyectos literarios. Nuestra compañera Susana Albarrán la entrevistó en Madrid y entre prosas y versos salió esta linda conversación. Un día normal, y para Masinri, era extranjero. Vienen aquí, les dan trabajo, y ya ves, que nos están invadiendo, que son delincuentes, que quitan el trabajo a los nuestros. Yo no les alquilaría mi piso, que son sucios, que no pagan, que se meten sopotosientos. El siguiente, vuelva mañana, su solicitud ha sido denegada, el siguiente. Todos en fila india, yo no estoy aquí para informar, si no os calláis cerramos, y todos a casa que ya no aguanto más. Vete a tu país, negro de mierda. ¿Qué vamos a hacer con tanta gentuza? Esto con Franco no pasaba. Un día cualquiera, a cualquier hora, en cualquier lugar. Todo es normalidad aquí en Madrid, la gran capital. Pues así comenzamos con la voz de Silvia Cuevas Morales. Silvia, bueno, tú tienes una larga trayectoria, naciste en Chile, pero has vivido en, también, bueno, radicado mucho tiempo en Australia. Y bueno, eso te da, pues, ya nos imaginamos, ¿no? Un montón de elementos para escribir, bueno, de vivencias también para poderlas vertir en la escritura, ¿no? ¿Cuántos libros llevas ya publicados? Unos cuantitos, ¿no? Unos cuantitos. En solitario creo que 4. Y muchas antologías también. ¿Tienes un último, el más reciente, puede Exacto, ser? Exacto, este que, poema que acabo de leer es del último libro, que se llama Rodaré maldiciendo, poemas y arte callejero, porque también incluye fotografías de graffiti. La gente que viene a otros sitios sufre. Es verdad, yo llevo mucho tiempo, ya estoy bastante integrada, pero creo que hay que compartir el dolor y no cerrar los ojos. Siguen sufriendo abusos, sigue sufriendo maltrato, y con, bueno, la situación ahora ya se sabe. Claro. Los inmigrantes que vinieron, pues muy bien que cotizaron en la seguridad social, pero ahora que no cobren paro. Claro. Entonces es un tema candente. Me parece que hay que seguir hablando de él. ¿Te parece si seguimos? Bueno, leeré otro. Digo, hay diversos temas en este de poemario. Pero otro también que es un poco, lo escribí hace mucho tiempo cuando recién había llegado. Guardia de seguridad, metro, Puerta del Sol. Gritos en el metro, atraída por el revuelo, temerosa me acerco al lugar. Una mujer yace en el suelo, chilla en posición fetal. Sus pertenencias se desperdigan por el suelo mientras la gente mira formando un ruedo. Un hombre uniformado la golpea sin parar. Con miedo grito, cabrón, déjala en paz. 3 guardias acuden al rescate del pobre segurata agredido. La indigente solloza mientras la arrastran hasta el puesto policial. Un hombre comenta, me da miedo pensar qué le harán. Recojo la ropa y un collar roto de la víctima, entro al cuartel y entrego las pertenencias, encarándome con un desprecio monumental. Me cierran la puerta en las narices, no puedo hacer nada más. Suelo explotar ante el primer fascista que comenta, ¿pero qué miran tanto? ¿Qué miramos? Y le suelto, que pensaba que los días del franquismo, cuando apaleaban a la gente, ya habían desaparecido, y me largo con rabia, con impotencia, al no poder hacer nada más. Al final de cuentas, soy tan solo una extranjera en situación irregular. Bueno, tenemos muchas obligaciones como extranjeros, pero muy pocos derechos. Y si estás en situación irregular, que muchas veces puedes haber presentado los papeles, pero tarda una eternidad en que te dé la respuesta. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque es muy largo. Que ahora mismo estoy entre tarjeta de residencia otra vez. Claro, no puedes defender, por ejemplo, a esta pobre mujer que la estaban apaleando de una manera brutal. Te da miedo, porque si vienen a pedirte papeles, es que no los tienes. ¿Y qué pasa? Te echan. Y bueno, una ha venido por X razón, pero tienes que callarte ante la injusticia. ¿Fue igual de duro allí en Australia? No, esa ha sido la gran diferencia. Eran otros tiempos. Yo llegué en los años 70 a Australia, cuando acogieron a muchísimos chilenos, uruguayos y argentinos por la dictadura. Es que, ya sabes, vamos, fueron en cuestión de años los tres países cayeron bajo dictaduras. Y había un programa de inmigración, o sea, llegábamos y durante todo un año teníamos comida, alojamiento en apartamentitos por cada familia, clases de inglés a un montón de diferentes horarios para poder aprender la lengua rápida, sanidad, psicólogas, asistente social, todo. Sí, una acogida como... Había un programa de inmigración, porque el país necesitaba inmigrantes, y bueno, llegábamos, nos pagaban todo, y ¿qué pasa? La diferencia es que mucha gente que llegó en ese entonces, que hoy se siente orgullosa de ser australiana, pues se siente agradecida. Yo me siento agradecida de que gracias a Australia la ayuda pude estudiar, tener una carrera, vamos, todas las cosas que me ofreció. Aquí, como no nos reciben tan bien, pues el proceso cuesta un poquito más de sentirme... No sé, es que hay amistades que me dicen, pero tú ya eres española. Es como, no, todavía no lo siento. Muy bien, pues vamos a más poesía. Y porque vamos a aprovechar que estás aquí, Silvia. Bueno, leeré otro del último libro. Y como estamos en un programa de mujeres y yo también soy feminista, uno que llamo Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántas mujeres se desangrarán hasta la muerte en algún piso cochambroso, en manos de cualquier carnicero en forzada clandestinidad? ¿Cuántas cuchillas infectadas mutilarán la tierna piel de una niña en algún pueblo abandonado, incluso en la gran ciudad? ¿Cuántos pechos flácidos y vacíos enfrentarán el rostro de un niño hambriento que, gracias a la desidia del mundo, hoy de nuevo ayunará? ¿Cuántas niñas temerán la llegada de la noche con sus sombras aterradoras que sus sueños perturbarán? ¿Cuántas adolescentes ofrecerán esta noche su guardado tesoro a algún príncipe que las convencerá con falsas promesas de amarlas hasta la eternidad? ¿Cuántos cardenales se esconderán bajo falsos pretextos y excusas de patosidad? ¿Cuántos idiotas con un ramo de flores marchitas en vano intentarán hacerse perdonar? ¿Cuántas más celebraciones del Día Internacional de la Mujer hasta que realmente podamos celebrar esa tan añorada igualdad? Pues Silvia, nos encanta que nos entregues estas palabras así en directo, y yo creo que podemos dar otro poemita. Bueno, pues ya venga, que me abren los micrófonos, pues leeré otro del penúltimo libro, que se llama Canto Némesis, poemas de una extranjera. Y bueno, este es un bastante irónico, y lo escribí durante el reinado de Aznar, para situarnos en la época histórica. El mundo está lleno de abortos frustrados, amantes mentirosos, poetas analfabetos, pederastas ensotanados, jueces ilegales, policías ladrones, laboristas derechistas, demócratas fascistas, europeos etnocéntricos, psiquiatras lunáticos, doctores cocainómanos, pobres desclasados, ministras de cultura incultas, beatos glorificados, lesbianas machistas, machistas amariconados. Sí, el mundo está lleno de abortos bien aprovechados. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte, Silvia, que sigas escribiendo un montón. Gracias a ustedes. Agradecemos a Susana Albarrán esta hermosa entrevista a la poeta chilena Silvia Cuevas Morales. Qué hermosos esos versos. Hay mucho sentimiento, ¿no le parece? Mucho dolor también en esas creaciones. Fue realmente un gusto. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Se viene un nuevo micro de la campaña Jóvenes y Migraciones. Hoy la producción viene de Italia en la voz de nuestra compañera Marisol Flores y tiene que ver con la forma como percibe a los inmigrantes un sector de la juventud italiana. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para... Atención, este es un mensaje para el mundo adulto y en particular para los políticos italianos que ven el hecho migratorio solamente desde el punto de vista económico o como un problema de seguridad nacional. Un importante centro de estudios de Italia ha revelado que la mayor parte de los jóvenes italianos consideran la presencia de los jóvenes inmigrantes como una oportunidad de intercambio y enriquecimiento personal y profesional. Y como se dice en la tierra, para muestra basta un botón, escuchen ustedes mismos. ¿Piensas que puede existir problemas entre jóvenes italianos y jóvenes inmigrantes? Pienso que los jóvenes inmigrados tengan muchas dificultades al inserirse en la realidad italiana. Hay problemas relativos a la lengua, a la diferente cultura, a la diferente educación, al trabajo. Si han crecido aquí en Italia, tienen problemáticas diferentes, claro. Sin embargo, tienen el mismo problema de inserción porque este es un periodo histórico muy difícil y, en todo caso, la desconfianza todavía es mucha. Yo soy como ellos, porque vengo del sur de Italia. El problema lo crea el Estado, porque entre nosotros jóvenes somos todo igual, no cambia según la nacionalidad. ¿Piensas que los migrantes pueden ser un recurso para los jóvenes italianos o, por el contrario, una desventaja? Senz'altro gli immigrati costituiscono una risorsa per i giovani italiani. Seguramente los inmigrados constituyen un recurso para los jóvenes italianos porque el encuentro entre culturas siempre ha sido motivo de crecimiento y enriquecimiento personal. Por tanto, se descubren otros caracteres, otras educaciones, otros modos de vivir y pueden nacer bellísimas amistades. Possono nascere delle bellissime amicizie. Potrebbe esserci uno scambio culturale, nel senso ci potrebbero... Podría haber un intercambio cultural en el sentido que podrían ayudarnos a crecer en el ámbito laboral, sea por cuanto concierne la lengua, sea por cuanto concierne la manera de enfrentarse en el mundo del trabajo. Tratando en todo caso de echarnos una mano el uno al otro, puede existir un intercambio ecuánime, sea de conocimientos que de habilidades laborales. Quizás los jóvenes tengan ideas locas y rebeldes, pero si se escucharan más sus voces, caerían uno a uno los ladrillos ideológicos del muro del racismo y de la discriminación. Jóvenes migrantes. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. En la despedida, un minuto para referirnos a la discriminación que sufren los viajeros oriundos de México a propósito de la gripe que aparentemente tuvo su origen en ese país. El gobierno de México denuncia discriminación contra ciudadanos mexicanos que viajan a otros países, que son segregados en los aeropuertos, puestos en cuarentena y hasta devueltos a su país de origen. Todo por la tristemente célebre gripe porcina. Así es, ser mexicano y haber viajado desde allí en las últimas semanas es motivo suficiente para ser discriminado. Hasta las Naciones Unidas tuvieron que salir a pedir que cese esta discriminación absurda. Claro, porque una cosa son las naturales medidas de prevención, que son necesarias, que son recomendables. Pero otra cosa muy distinta es la vejación y el maltrato que han padecido viajeros mexicanos en China y Japón. El tema es complejo, Cristina, y casi con seguridad lo vamos a abordar en un próximo programa. Nos vamos, ¿te parece? Bueno, nos vamos. De mi parte, muchas gracias. Ha sido un gusto y me despido con un abrazo fuerte para todos y para todas. Amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.